pulso firme, noche espesa, el silencio tiene peso. No preguntes si estoy entero, pregúntame cuánto cedo. Vi cosas que no cayeron, pero nunca fueron iguales. Aquí no todo se quiebra, algunas cosas se parten. La fe no siempre reconstruye cuando algo se fractura. A veces solo sostiene lo que queda en la estructura. El eco de lo que no se rompió retumba sin avisar. Se detiene aunque vaya por el borde. El miedo necesita trida para dejar cicatriz. A veces basta el impacto que no te hizo partir. El eco de lo que no se rompió no deja de descansar. Sigue dentro del pecho como un golpe sin final. No prometo estar intacto, prometo no abandonar. Horas largas, días densos, cada paso deja ruido. No confío en las certezas, confío en lo que resisto. Vi caminos incompletos, vi finales sin cierre. Yo no elegí esta grieta, pero aprendí a sostenerme. Aquí romperse en público es perder el control. Aquí seguir funcionando es la única opción. El cuerpo aprende equilibrio cuando pierde ilusión. El ego de lo que no se rompió sigue marcando el compás. Si caigo, caigo consciente y sigo, sigo sin paz. No busco calma ni gloria, busco seguir de pie. Sigo